El viento lleva los cuentos en sus brazos, los arrulla, los mece, los despierta, les hace cosquillas en la nariz, les enseña a jugar la ronda redonda y después los sopla, los cuenta, para los chicos que abren los ojos, los oídos y el alma a la imaginación. Cuando los chicos quedan con la boca abierta y el corazón despierto, el viento hace un firulete, toma el cuento por la punta de los pies y se lo lleva otra vez para que se siga desparramando por los mil continentes. Buenas tardes, estamos en la 104.9 y estos son los cuentos del viento. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos a este nuevo programa de los cuentos del viento. Acá estamos con Almendrita que va a saludar a todos. Dale, Almen, ¿no querés saludar? Ahora no tiene ganas, no importa. Evaluna, ¿cómo estás, hermosa? Muy bien, aquí estamos en el programa de la radio. Y, pa, ¿tenemos alguna noticia? Ah, el teléfono de la radio, ¿lo digo? Dale, decí el teléfono de la radio. 2664379667. Lo digo en lento, así pueden escucharlo bien. Agarren un papelito y una lapicera. 2664379667. Ese es el WhatsApp, Radio WhatsApp. Así es, y también hay otras formas de comunicarse. ¿Qué otras formas de comunicarse hay? Tenemos también, puedes hacerlo por medio del Facebook de Las Chacras, a José de Las Chacras, o si no por Instagram y Twitter, a Las Chacras 104. Y con eso, de esa manera, te puedes comunicar con la radio. Y además está el blogspot de nuestra radio. Así es, el blogspot de la radio, que en la cual se puede colaborar con la radio. Que todos agarren un papelito y escriban las letras que decimos. Así es, www.radiolaschacras.blogspot.com. Ese es el blog de la radio, en la cual ustedes pueden escuchar el programa en vivo desde el lugar donde estén y además colaborar con la radio con esos botones mágicos que permiten que podamos pagar la luz y pagar la luz y solo pagar la luz, pero bueno, la radio tiene mucha pagar luz. Pagar la luz, y sobre que la verdad que es bastante caro. Así que bueno, así podemos colaborar con la radio y podemos seguir funcionando en esta hermosa radio comunitaria FM Las Chacras, la radio de acá del pueblo de Tras la Sierra. Así es. Hoy tenemos un programa cargadito, especial, con mucha buena onda y con mucha música para compartir. Sí, y el otro día yo quise leer el de Había una vez una llave, pero no lo pude leer. Es verdad. Y en el siguiente tampoco lo pude leer. Uno, el primero, el, como, no sé, el tercer, cuatro, no sé, bien. El día en que me propuse hacer, leer este cuento y lo practiqué, no había señal en la radio, y entonces no había señal en la radio, y entonces No se pudo hacer, pero bueno, justamente como nos sabemos adaptar en estos tiempos de pandemia, lo vamos a poder hacer hoy. Sí, y en el otro, porque teníamos un cuento nuevo y tampoco lo pude leer, así que tenemos otro cuento y no lo pude leer porque se nos pasó el tiempo. Y luego quise leerlo y leí el otro que se me había dado y no pude leer este. Y ahora voy a leer este, por fin. Hoy sí o sí, sí o sí llega. Había una vez una llave de Graciela Montes que viene Luna preparándolo hace rato. Bueno, ¿cómo estás, Almendrita? Bueno, vamos a seguir entonces. Esta vez vamos a empezar con un cuento de... Hoy vamos a hacer un programa especial porque es el mes de julio. Y el mes de julio, hace 20 años, el primero de julio hace 20 años, se publicaba por primera vez Los tiempos del venado de Liliana Bodoc. Y además, el mes de julio es el mes del cumpleaños de Liliana Bodoc. Por eso vamos a usar este programa de hoy para contar sus historias y sus cuentos. Hoy voy a leer para todos ustedes un cuento que a mí me encanta muchísimo, que se llama Un mar para Emilia. El mar quedaba lejos, tan lejos que ni vendiendo todo lo que tenían podrían viajar a conocerlo. Ni vendiendo las tazas blancas, mamá, ni vendiendo las tazas blancas, Emilia, ni mi pollera nueva, ni la jaula vacía, ni el libro que era de la abuela. Cuando la madre se cansaba de decir que no y que no, se ponía las manos en la cintura. Pero, hija, ahí tenés el cielo. El cielo es igualito al mar. Además, el cielo tiene sus estrellas, pero no tiene peces. El cielo tiene sus nubes, pero no tiene olas, volví a pensar Emilia. Sin embargo, un día de septiembre algo ocurrió. El maestro de Emilia anunció que por 2 semanas iban a tener un reemplazante. ¿Por qué, maestro? El buen hombre pareció entristecerse un poco, o quizás avergonzarse. Tal vez por eso respondió con la voz muy bajita. Voy a conocer el mar. Pero nadie lo escuchó, así que lo tuvo que repetir. Voy a conocer el mar. Y entonces, cuando vio los ojos asombrados de todos los chicos que estaban en el aula, agregó. Ya sé. Cada uno de ustedes puede darme un mensaje adentro de una botellita. Les prometo que se lo voy a llevar al mar para que lo lleve a otro lugar del mundo. No hizo falta que el maestro lo repitiera. Al día siguiente, cada uno de sus alumnos llegó con una botellita bien cerrada y adentro de ella, un mensaje. Solamente Emilia no había llevado la suya. ¿Por qué no trajiste tu mensaje, Emilia? Le preguntó el maestro. Porque traje otra cosa, maestro. Y la pequeña sacó de su bolso una muñeca. Sí, una muñeca de pelo enrulado, ojos negros, muy negros, y un bonito vestido a lunares. Llévela con usted, maestro, así ella ve el mar y después me cuenta cómo es. El maestro de Emilia sonrió. Como cada vez que alguno de sus alumnos le contaba una mentira. De todos modos aceptó. Muy bien, te prometo que la voy a sentar un largo rato frente al mar. Gracias. Y entonces el maestro partió. Se subió arriba de su burrito, como siempre, y bajó las montañas. Después se subió un colectivo y después se subió a un tren y el tren lo llevó derechito hasta un pueblo que estaba lleno de pescadores y personas que les gustaba mirar el mar. El maestro ni siquiera entró al hotel que había reservado, directamente se fue a ver el mar. ¡Ay! El mar. Era tan hermoso. Vio un rato largo cómo las gaviotas volaban de un lado a otro llevando peces. Sintió la brisa del viento. Sintió el olor a sal y las fuertes olas que rebotaban sobre la arena. El tiempo pasó. Dio vueltas. Se fue a dormir 14 veces. Por fin el maestro regresó al aula. Al principio no dijo nada de las botellas, como si se hubiese olvidado del asunto. Y empezó el día como si nada. Y así estuvo todo el día, dando clase como si nunca se hubiera ido. Pero al final de la jornada, cuando ya estaba por terminar, abrió su ancha sonrisa. «Ah, por cierto», dijo. «Cada uno de sus mensajes está ahora mismo flotando sobre las olas enormes del mar. ¿Quién los encontrará? ¿Un pescador? ¿Un turista? ¿Un poeta? Los leerán en voz baja, en voz alta, con susurros. ¿Y si se los llevan las gaviotas? ¡Ay, quién sabe! En el mar pueden pasar cosas increíbles, porque el mar es un gran cartero». Y luego se despidió. «Ahora sí, taza, taza, cada uno para su casa». Emilia se quedó sentada esperando a que todos sus compañeros salieran. Y recién entonces, cuando todos se fueron, se acercó al maestro. Lo miró a los ojos y le dijo: «¿Y mi muñeca no quiso venir conmigo?» El maestro le acarició la cabeza. «Claro que sí, Emilia, acá la tengo». La muñeca salió del portafolio donde el maestro llevaba sus papeles. «Tomá, acá está, sana y salva». Emilia abrazó muy fuerte a su muñeca y le habló al oído. «¿Me vas a contar cómo es el mar?» Le habló de vuelta. «¿Me vas a contar cómo es el mar?» Pero claro, Emilia no tuvo respuesta. «No vayas a llorar», le pidió el maestro, que ya se estaba poniendo nerviosa. Emilia entonces miró de frente el rostro sencillo de su muñeca. Y de pronto sonrió. Y le mostró la muñeca a su maestro. «¡Mire, maestro, mire!» La muñeca de Emilia, de cabello enrulado y bonito, vestido a lunares, tenía los ojos azules. Azules. Azules, muy azules. Thank you. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Y estamos acá en la 104.9 FM Las Chacras. Escuchamos una canción del dúo Karma que se llama Rondas de Mar y de Río. Siempre ese sentido caribeño que tiene el dúo Karma tan placentero, ¿no? Hermoso, nos hace sentir muy bien. Y acabamos de escuchar el cuento Emilia y el mar de Liliana Bodoc, este bellísimo cuento que nos gusta tanto, que también contamos en nuestras funciones. Y bueno, queríamos saber qué le pareció a Eva Luna este cuento. A mí me encantó este cuento, aunque ya alguna vez lo habíamos contado, ¿no? Alguna vez lo contamos, sí, la verdad que sí. ¿A vos, Almendrita, te gustó el cuento de Emilia y el mar? ¿Te gustó? Creo que sí. ¿Qué parte te gustó? Tantas preguntas no me hacen preguntar. Bueno, ¿y qué te gustó del cuento? Antes puedo hacer una rima. Bueno. Acá está con su espíritu creativo. Tantas flores y tantas rimas y tantos colores no me hace preguntar en la radio qué toqué. Muy lindo, Almendrita. Aparecen acá los primeros vestigios de creatividad con un poco de los colores, la radio, mezclando un poco todas las palabras. Muy lindo, Almendrita. Bueno, Emilia y el mar, este cuento bellísimo que termina con los ojos azules azules de una muñeca que se sentó frente al mar y le fue a contar, fue la manera de contar a su amiga cómo era el mar. Bueno, y ahora sí, chan chan chan chan, ¿qué viene? Mi momento que no lo hacíamos por, no lo hacemos al final, ¿sabías por qué? Porque siempre nos olvidamos del cuento. Así que ahora hay que aprovechar. Lo hacemos antes. La canción, a ver. La canción de Eva Luna. Cuéntame alguna historia. Que sangre en tu memoria y en tu corazón. Eva Luna, tienes la verdad que el mundo te implora, esa que con el aire suele llegar la tarde desde algún lugar y remoto. Había una vez una llave que no era como las otras llaves, porque no estaba en un bolsillo, ni en una cartera, ni en un llavero, ni metida en la cerradura de una puerta. La llave, que yo les digo, estaba tirada en una vereda rosada, justo al lado de una hoja. De una hoja seca, porque estaba en otoño. Había, además, una viejita, una abuelita, que se llamaba Antolina. Antolina caminaba despacito, mientras perdón, miraba las baldosas de la vereda rosada. Tanto miró las baldosas que encontró la llave. ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Una llave!, dijo Antolina. Y se la metió en el bolsillo. Las llaves sirven para abrir puertas, me pensó Antolina. Las puertas sirven para entrar en las casas o hoteles. Adentro de las casas y hoteles, a veces hay un gato, otras veces hay niños y otras veces hay un fantasma. Eso me gusta. Entonces, Antolina caminó por una vereda y después por otra y después por otra y más. Después salió al campo con flores, árboles. En el campo había vacas, ovejas, flores y más flores. Pero Antolina no se detuvo porque sabían que las vacas tenían cerradura, las ovejas tenían cerradura y las flores tenían cerradura. No existía. Claro, las vacas con cerradura no existían, las ovejas con cerradura no existían y las flores con cerradura no existían. Después de mucho caminar, llegó hasta una montaña. En lo alto de la montaña había un bosque. Del otro lado del bosque había una laguna. Y más allá había... Y más allá del lago había una casa. Entonces, Antolina subió a la montaña. Después atravesó el bosque. Y después nadó en el lago. Y por fin llegó a la casa. La casa tenía una puerta. Era una puerta chiquita y verde como una lima. Antolina la empujó, le empujó, pero la puerta no se abrió. Entonces, Antolina giró la llave. Entonces, Antolina metió la llave y la giró. y clic. Entró. ¡Miau!, dijo el gato. Y se le frotó contra los pies, contra las piernas. ¡Hola, Bu! ¡Hola, Abue!, dijeron los chicos. ¡Qué rápido que volviste! Le dieron un besito y le dieron un abrazo grande y un besito. Abue, dijeron después, te presento a Fantasma. Estamos jugando a las visitas. Entonces Antolina y los chicos y el gato y el fantasma se sentaron a tomar la merienda. Después Antolina dijo: bueno, chicos, acá tienen la llave. Entonces, los chicos terminaron de comer las galletitas y se fueron de la casa. Primero nadaron el río, después atravesaron el bosque y después bajaron la montaña hasta llegar a un lindo prado. Después del prado, caminaron por una vereda, otra, y por otra, y más. Y por fin llegaron a la vereda de las baldosas rosadas. Entonces dejaron caer la llave. La llave rebotó y después se quedó quieta justo al lado de una hoja seca. Había una vez una llave que no era como las otras llaves. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Que Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todo ser humano tiene pleno derecho a exigir que sus padres y madres les cuenten cuentos a cualquier hora del día. Aquellos padres sorprendidos, negándose a contar un cuento, cometen grave delito de omisión cultural y se autocondenan a que sus hijos jamás le vuelvan a pedir otro cuento. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Y acá estamos en la 104.9 FM comunitaria de Las Chacras, un programa en vivo con Zapateo y Malambo. Y les cuento la editorial es de Había una vez una llave, es Había una vez un barco, Había una vez una casa, Había una vez una nube, Había una vez una princesa. Y el que escribió este cuento se llama Graciela Montes. Y eso, el que hizo las ilustraciones lo hizo Isol. Isol, muy bien. Es de la editorial Alfaguara, un libro recomendado porque es muy... Y queremos contarles que nos está escuchando Malena y Felipe. Hola Felipe, hola Malena, desde Buenos Aires nos están escuchando y nos cuentan que este cuento lo leían cuando Felipe era más chiquito, porque ahora Felipe... ya está grande. Ya lee, los días del Tolkien. Venado de Liliana Bodoc. Claro. Hoy también vamos a compartir un pedacito sí. de esta maravillosa historia. Y bueno, de la editorial Alfaguara, que tiene una colección hermosa, que además está... ¿Para qué edad es, Baluna? ¿Qué dice ahí? A ver, ¿dónde dice más? A ver. Para primeros lectores. Primeros lectores, así es. Así que recomendada para... Hermosa esta historia, ¿no? Además. ¿Te gustó? ¿Qué te gustó de esta historia? ¿Qué te parece lindo, Luna? Aunque yo leo historias más avanzadas, me encantó. En serio, me encantó. ¿Y por qué te gustó? ¿Qué te parece lindo de este cuento? Porque dice, y otra. ¿Te gusta la parte que... Paso por el coso, todos los lugares por los que pasa para llegar a la casa. Y después había una la vereda del rosado, y después pasó por otra vereda del rosado, y por otro. Eso te pareció divertido. A mí me gusta esta idea, ¿no? De que deja la llave, de que los chicos después dejan caer la llave en una vereda para que, no sé, después la encuentre la abuelita. Qué loco, ¿no? Regresa muy bien. Bueno, escuchamos también una canción de Betina Alves, Como Quiera. Uh-huh. Es una cantautora uruguaya, que bueno, la idea es también escuchar música diversa. Betina con doble T, Alves con Z, en vez de Álvarez, Alves. Perfecto, así tenemos otra música nueva para seguir escuchando acá en la radio. Y por supuesto tenemos en nuestro programa nuestros corresponsales. Y hoy vamos a empezar escuchando a Nicanor, que nos va a contar un cuento que a mí me encanta para estos días de frío. Un abrigo para el sol, de Silvia Schuher. Hacía frío, fríísimo. Réquete frío. Adentro de las casas había que prender estufas, hornallas, calefones, fogatas. Con tal de calentar un poco el lugar, la leche había que tomarse de un trago, porque si quedaba unos ratos en la mesa, se convertía en helado. Y la taza en cucurucho. La comida se enfriaba en el tiempo que tarda un tenedor en ir desde el plato hasta la boca. La gente se ponía encima cuanta ropa encontraba en su ropero. Y para dormir, con pijamas, abrigos, gorros, guantes. Y se metía debajo el colchón cubierto de frazadas. Y bañarse, ay, a cualquiera que se bañara en aquellos días sin protestar, se le consideraba gran valiente. Fuera de las casas, todavía era peor. Para hacer las compras, había que ponerse bufanda hasta las uñas. Al caminar, los pies se endurecían como témpanos y al hablar las palabras se hacían copos de nieve. Los árboles, pelados por el otoño, se agarraron todos una gripe. Sí, la gripe de los árboles. Y fue esa la que provocó el desastre mayor. Lo que en la historia se recuerda como la famosa invasión de achis. Sí, la invasión de los estornudos, el ataque de un poderoso ejército de achis, que ocupó achis, la ciudad, apoderándose achis, de todo achis, y de todes. Hola, chis, decía une. ¿Cómo te va, chis? Decía otra. En resumen, que entre el frío y el achís ya no se podía respirar. Doña Juanita Juanura, una vieja tejedora de la ciudad, pensaba que con sus lanas y sus agujas ya no podía hacer nada por su gente. Y envió una carta al sol, a su amigo sol, que entonces descansaba tranquilo tras una nube. Y la carta decía: ¡socorro, amigo! ¡Nos vamos a morir de frío! El buen sol leyó el mensaje, sin pensarlo, arrancó sus rayos y empezó a ovillarlos como lana. Hizo una montaña de madejas que envió por arco iris a la ciudad. Al recibirlas, Juanita, la tejedora, se puso a tejer y tejer abrigos de rayos de sol. Así que en poco tiempo, la ciudad volvió a su ritmo. Porque ¿quién puede sentir frío con un abrigo de sol o con guantes de sus rayitos? Salvo el pobre sol, que al quedar desnudo

Hermoso, hermoso, me encanta Un abrigo para el sol. Es un cuento que a mí me gusta mucho, de Silvia Schuhart, que es muy creativa con sus historias. Hermosamente contado por Lala y Nicanor. Qué lindo, chicos, la verdad. Y Mauri también con la producción musical. Y Mauri en la producción musical. ¿Qué te pareció a vos, Eva Luna, el cuento? ¿Te gustó? A mí me encantó. La verdad que está buenísimo. ¿Vos, Almendrita, querés decir algo del cuento? No, todavía no. La. Bien, entonces... hermoso, la verdad, el cuento. Estamos muy contentos de que tengamos a nuestro querido Nicanor que como parte de la producción de este programa de Los Cuentos del Viento. Todos los viernes recibimos este material hermoso, cada vez mejor, porque además se van profesionalizando. Ahora trabajan así en conjunto, en familia, graban todos. En cualquier momento se vienen para acá y hacemos el programa en vivo con ellos, porque la verdad son una maravilla, cuando se termine la cuarentena. Bueno, y ahora sí, tenemos a nuestro otro corresponsal, que viene desde hace mucho tiempo tomando la merienda con nosotros, desde Lullaba. Escuchamos a Jacinto. Mira el viento. Tiene cabello largo, ojos alegres y una sonrisa hasta las orejas. Cuando sopla fuerte, sus cachetes se les inflan como globos. ¿Quién será? Es Milo. El viento. Milo el viento vivía dentro de una... cueva. En... una montaña. Tan alta que casi tocaba el... sol caliente. A la mañana se acercaba a las... nubes. Soplaba y formaba con ellas extraños dibujos que parecían graciosos animales. A veces semejaban hasta osos gigantes. Las nubes se enojaban, pero el Milo, el viento, se divertía. Un día bajó como un trompo por la colina. Los árboles se asustaron y agitaron sus hojas, pero sus raíces se aflojaron y cayeron a la calle y rodaron piedras hasta la calle. Como los autos no podían pasar, la gente se enojaba. Ese Milo el viento destruye todo. Milo se divertía, voló hasta el mar y levantó olas gigantes. Los barcos se movían de un lado al otro y los marineros se enojaban. Estamos hartos del viento, Milo. El viento prosiguió adelante hasta llegar a una ciudad. Pasó silbando sobre los edificios y arrastró el humo de las chimeneas. El aire se oscureció. Los pañuelos volaban por las calles. Más de un cartel se cayó. Los sombreros y los pañuelos caían de las cabezas de las gente. Luego hubo una gran tormenta. Cayó sobre la ciudad con mucha fuerza, creando problemas. Para el gran enojo de toda la gente, los paraguas se daban vuelta y uno salió volando. Muy travieso. El viento seguía divirtiéndose. Después, Milo el viento pasó como un lazo por una plaza. Dos globos se soltaron con rapidez de las manos de unos niños y gritaron: ¡Mamá! Ese viento malo nos robó los globos. Entonces, Milo se dio cuenta de que la gente no lo quería. Es triste no tener amigos. Pasaron varios días, para gran sorpresa de las nubes, de los árboles, de los marineros y de la gente. El muy revoltoso Milo el viento no hizo de las suyas. Una mañana, Milo apareció. Bajó despacio por la colina para ir a la ciudad. Como tomó otro camino, pasó sobre un río donde había un marinero y unos veleros. El marinero gritaba: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sin viento no podemos navegar! Milo empezó a soplar. Las velas se hincharon y los veleros salieron como flechas. Y entonces Milo se tapó la boca para soplar más despacio y los marineros se pusieron felices. Ahora todos contentos lo saludaron alzando sus manos. Muy cerca de la ciudad, Milo el viento vio que una chica colgaba la ropa en una soga y sopló para ayudar a secar la ropa. Pero una camiseta, una pollera y un par de calcetines se volando. Milo trató de traer la ropa, pero también trajo otra soga. De cualquier lado la trajo. Y se trajo unos pantalones, camiseta que cayeron sobre los pies de la chica. Y la chica los alzó. Sacudiendo la cabeza dijo: Este Milo el viento sí que es raro. Milo siguió su camino y llegó a un jardín cubierto de pasto. Allá los niños tenían barriletes de colores alegres. Y un niño preguntó: ¿Dónde estás, Milo? Milo empezó a soplar, pero se acordó de los barcos y de la ropa, y entonces sopló más despacio. De a poco el cielo se llenó de barriletes que bailaban y las nubes bailaban con ellos. Y aunque a Milo no lo veían, él también bailaba con los barriletes y las nubes. Ahora sí que tenía amigos. Y colorín colorado, Milo el viento se fue a dormir. Hermosa esta historia, por favor. Qué maravilla, no la conocía. Qué lindo cuento del viento y las travesuras que hace. Me encantó. Felicitaciones para Jacinto, para Seba, que creo que es con Seba, ¿no? Que lo Seba, hizo. Con el papá, el debut al aire de la 104.9. Hermoso, la verdad lo felicito. Qué cuento precioso. Muchísimas gracias por compartirlo. Nos encantó, nos divertimos mucho. ¿Te gustó a vos, Almendrita? Bueno, está ahí, escuchando igual. Bueno, y ahora para terminar el programa tenemos una sorpresita en este homenaje que se hace a Liliana Bodoc. Tenemos la introducción de la saga de los confines, que es del libro Los días del venado. ¿Tenés algo más para aportar del homenaje a Liliana Bodoc? El primero de julio, hace 20 años, es cuando se editó por primera vez. Fue la primera publicación que hizo Liliana Bodoc. ella dice que antes de los 40 años no había escrito, que todos podemos escribir porque recién a los 40 años empezó a escribir. Así que imagínense, y bueno, estamos homenajeando todo este mes a nuestra querida Liliana Bodoc. Muy bien. Y ocurrió hace tantas edades que no queda de ella ni el eco del recuerdo del eco del recuerdo. Ningún vestigio sobre estos sucesos ha conseguido permanecer, y aun cuando pudieran adentrarse en cuevas sepultadas bajo nuevas civilizaciones, nada encontrarían. Lo que voy a relatar sucedió en un tiempo lejanísimo, cuando los continentes tenían otra forma y los ríos tenían otro curso. Entonces, las horas de las criaturas pasaban lentas. Los brujos de la tierra recorrían las montañas maduinas buscando hierbas salutíferas, y todavía resultaba sencillo ver a los lulus en las largas noches de las islas del sur bailando alrededor de sus colas. He venido a dejar memoria de una grande y terrible batalla, acaso una de las más grandes y terribles que se libraron contra las fuerzas del odio eterno, y fue cuando una edad terminaba y otra, funesta, se extendía hasta los últimos refugios. El odio eterno rondaba fuera de los límites de la realidad buscando una forma, una sustancia tangible que le permitiera existir en el mundo de las criaturas. Andaba al acecho de una herida por donde introducirse, pero ninguna imperfección de las criaturas era grieta suficiente para darle paso. Sin embargo, como en las eternidades, todo sucede. Hubo una desobediencia que fue herida, imperfección y grieta suficiente. Todo comenzó cuando la muerte, desobedeciendo el mandato de no engendrar jamás otro ser, hizo una criatura de su propia sustancia, y fue su hijo, y lo amó. En ese vástago feroz, nacido contra las grandes leyes, el odio eterno encontró voz y sombra en este mundo. Sigilosa, en la cima de un monte olvidado de las tierras antiguas, la muerte brotó en un hijo al que llamó Misaianes. Primero fue una emanación que su madre incubó entre los dientes, después fue un latido viscoso, después graznó y aulló. Después rió y hasta la propia muerte tuvo miedo. Después se emplumó para volar contra la luz. Los vasallos de Misaianes fueron innumerables. Seres de todas las especies se doblegaron ante su solo aliento y acataron su voz, pero también seres de todas las especies lo combatieron. Así, la guerra se arrastró hasta cada bloque, cada río y cada aldea. Cuando las fuerzas de Misaianes atravesaron el mar que las separaba de las tierras fértiles, la magia y las criaturas se unieron para enfrentarlas. Estos son los hechos que ahora narraré en lenguas humanas, detalladamente. Y acá estamos en la 104.9 FM comunitaria de Las Chacras, programa, rondando el final del programa. El final de los cuentos del viento. Y nos vamos Cuento, un programa lleno de cuentos, de canciones. No comenté la banda que escuchamos de música, que es una banda chilena que se llama Banda La Maleta. Y era modo pausa la canción. Muy divertida, me encantó. Yo quiero tener un modo pausa también para tener tiempo para descansar un rato entre tanta actividad. Bueno, ahora sí, entonces, nos vamos despidiendo. Saludamos a todas las radios que nos retransmiten. Saludamos a todos los oyentes que estuvieron hoy mandándonos mensajitos. Agradecemos una vez más este espacio. Y nos seguimos viendo la semana que viene. Viéndonos, escuchando la semana que viene en la 104.9 FM Las Chacras, Los Cuentos del Viento. Adiós. Chau, chau. Chau.